José Antonio García López, mi hermano, que estaba en Telefónica, y era un... Si la hicieron, se conoce, subieron todos al poste de Telefónica a hacerse la foto. Él hizo la mili en Ceuta. Y fue donde empezó a hacer lo de Telefónica. Y luego ya vino para aquí, para León. Durante la mili les dieron un curso para Telefónica y... O sea, estando él de servicio... Y le dio la vida aquello, porque... Sí, sí. O sea, que posiblemente... Cuando vinieron ya enseguida se colocó aquí.